Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Aquí estoy para el registro de las 12 máximas. Vamos a recordar los 12 temas más importantes del 6 de octubre de 1987. 12 máximas en Veracruz Estéreo. Este es el lugar número 12. Y vamos a comenzar el conteo de las 12 máximas con una canción que Michael Jackson cantó a dúo con la cantante Syda Garrett. A Whitney Houston y Barbara Streisand se les pidió que cantaran esta canción con Michael Jackson, pero se negaron. Syda Garrett también coescribió Man in the Mirror, otra canción del álbum Bad. Escuchamos a Michael Jackson y Syda Garrett, No puedo dejar de amarte, I just can't stop loving you. Your voice, so I call your name. Whispers and dawning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high. I long to get by. This time is forever. Love is the answer. I hear your voice now. You are my choice now. The love you bring. Heaven's in my heart. At your call I hear harps and angels sing. You know how I feel. Can't hold on, I feel we belong. My life ain't worth living if I can't be with you. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. And if I stop, then tell me just what will I do. 'Cause I just can't stop loving you. Puesto número 11 en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y el número 11 del conteo de las 12 máximas del 6 de octubre de 1987 es para la canción Casanova, un tema interpretado por Levert, escrito y producido por Reggie Calloway. La canción fue utilizada en la película The Pickup Artist de 1987, protagonizada por Robert Downey Jr. y Molly Ringwald. Y aparece en el álbum de la banda sonora de la película de Whoopi Goldberg, Fatal Beauty. Escuchemos con Levert, Casanova. Número 10 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Vamos a escuchar aquí el segundo sencillo y la canción principal del álbum de Smokey Robinson de 1987. Esta canción fue escrita por el músico de sesión estadounidense Brian Ray, junto con el ex teclista de Tommy Two Tone, Steve Legasic. Este es Smokey Robinson, Un latido del corazón, One Heartbeat. Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. Y encontramos aquí el primer sencillo del noveno álbum de Mellencamp, The Lonesome Jubilee. Como muchas canciones de ese álbum, se refiere a la desigualdad social y la disparidad de la riqueza en Estados Unidos. El papel en llamas representa los sueños que desaparecen cuando los estadounidenses se ven afectados por las duras realidades que los destruyen. Papel en llamas. Paper in Fire. Aquí está John Cougar Mellencamp. Chased after her dream with much desire. But when she got too close to her expectations, her dream burned up like paper and fire. Paper and fire, sticking up the ashtray. Paper and fire, smoking up the alleyways. Who's to say the way a man should spend his day? Smolder like paper and fire. He wanted love with no involvement, so he chased the wind. That's all a city life required. And the days of vanity went on forever. And he saw his days burn up like paper and fire. Paper and fire, singing up the ashtray. Paper and fire, smoking up the alleyways. Who's to say the way a man should spend his day? Smolder like paper and from afar. But we keep no check on our appetites. So the green fields turn to brown like paper and fire. Paper and fire, sticking up the ashtrays. Paper and fire, blowing down the alleyways. Who's to say the way a man should spend this day? You let it smoke up. Número 8 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está la canción homenaje al cantante y compositor Smokey Robinson, que de hecho ya escuchamos en nuestro conteo hoy. La canción alude a cómo Smokey Robinson pudo capturar una variedad de emociones en sus canciones, desde la devoción hasta la angustia. No importa sobre lo que esté cantando. Sin embargo, cuando Smokey canta, te olvidas de tus problemas. Esta es la banda británica ABC, cuando Smokey canta, When Smokey Sings. You know you're right just to hold her tight. He sees it right, makes it out of sight, and everything's good in the world tonight. When smoke is seen, Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. Y yo soy Carlos Alberto Ríos en este registro de las 12 máximas. En este momento recordando los 12 temas más importantes del 6 de octubre de 1987. Y el puesto número 7 es para una canción compuesta por Diane Warren y lanzada como segundo sencillo del álbum Bad Animals del grupo Heart. ¿A quién vas a correr? Who will you run to? Can't go on one single minute. Este es el puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. En esta clásica canción de Prince, la lujuria se establece en la introducción. Aquí somos amigos, el sueño que todos soñamos, chico contra chica en la Serie Mundial del Amor. A partir de ahí, intercambia bromas con Sheena Easton, configurando su inevitable encuentro en el dormitorio, donde llegarán a embestir. Aquí están Prince y Sheena Easton, número 6 de las 12 máximas. Tienes el estilo, you got the look. Las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Y el número 5 del conteo de las 12 máximas del 6 de octubre de 1987 es el tema Carrie del grupo Europe. Para quienes se preguntan si había una verdadera Carrie, el cantante principal del grupo Europe, Joe Tempest, dice que no. Y agrega, éramos jóvenes entonces. Se daba una ruptura normal y a encontrar una nueva novia. Fue más una cosa general, en realidad. Aquí está el grupo Europe en el número 5 de las 12 máximas, Carrie. no reason for you to cry. We've been through this before. In every time, in every season, God knows I've tried. So please don't ask for more. Can't you see it? Canciones más importantes del rock en español. Presenta Mauricio Pérez en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Hola, ¿cómo están? Mauricio Pérez los saluda. Bienvenidos a mi cápsula del rock en español. Hoy voy a presentar un dúo bogotano que se formó por allá en 1978. Aparecieron en un programa de televisión que presentaba Manolo Belón, se llamaba Telediscoteca. Bueno, llegaron a su primera grabación en 1984 con María y Siloé. Y en 1990 estuvieron invitados al primer festival iberoamericano de rock en Venezuela. Estoy hablando de Compañía Ilimitada. Y aquí lo voy a presentar con uno de sus clásicos. Se llama Polvo de Estrellas. We'll be right back. técnicas de amor estallan en mi corazón. Estallan en mi corazón. Estallan en mi corazón. Firmamento es la ruta de escape que me conduce siempre a ti, a tu cuerpo celeste, a tu sexo sin fin, a tu polvo de estrellas, pirotécnica. Estallan en mi corazón. Estallan en mi corazón. Estallan en mi corazón. Yeah, yeah. Rescátame. Yeah, yeah, yeah. Woo. En las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí hay una canción que apareció en la película de comedia Disorderly de 1987, protagonizada por The Fat Boys, y se incluyó en su banda sonora. Aparece en el álbum Wow. Aquí están las Bananarama. Escuché un rumor. I heard a rumor. Love. número 3 en las 12 máximas. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Llegamos al número 3 del conteo de las 12 máximas y vamos a escuchar una canción sobre una mujer que está enamorada de un hombre que todos los que lo conocen piensan que está mal para ella, pero ella los ignorará y seguirá a su corazón. Lo hace Lisa Lisa en Cool Jam, perdida en la emoción, Lost in Emotion. Hit the beat now. Thank you. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. El líder de la banda Whitesnake, David Coverdale, escribió esta canción en Portugal. Si bien generalmente se considera una canción inspiradora sobre cómo enfrentar tus desafíos de frente, en realidad es una canción sobre el desamor y la soledad que lo acompaña. La canción documenta la ruptura del primer matrimonio de Coverdale con Julia, con quien se casó en 1974. Este es Whitesnake. Aquí voy de nuevo. Here I go again. Lugar número 1 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está el quinto de los 7 éxitos consecutivos número 1 en Estados Unidos para Whitney Houston, cuya carrera estaba siendo guiada por Clyde Davis. Es una canción sobre el deseo de reunirse con alguien y defenderlo recordando buenos tiempos pasados. Aquí está Whitney Houston número 1 de las 12 máximas. ¿No teníamos casi todo? We didn't almost have it all. once again we can take the night. Didn't Almost Have It All era Whitney Houston número uno de las 12 máximas del 6 de octubre de 1987. Bueno, y hasta este momento les acompañan por hoy Mauricio Alberto Pérez y Carlos Alberto Ríos. Ambos les deseamos una feliz noche y dulce sueño.